Borrachito, borrachito, borrachito, borrachito, borrachito, borrachito, borrachito, borrachito. Y déjenme aquí nomás, que ya estoy medio, medio, medio. Me dicen el borrachito porque siempre todo el día. Me dicen el borrachito porque siempre todo el día. La botella y el traguito son mi única compañía. La botella y el traguito son mi única compañía. Yo bebo por la mañana y amanezco de corrida. Yo bebo por la mañana y amanezco de corrida. Porque mi alma no tiene alegría. Porque sufriendo voy su lejanía. Porque mi alma no tiene alegría. Porque sufriendo voy su lejanía. Y tomo y tomo. Déjenme que tome. Déjenme tranquilo. Que nadie me brome. Y tomo y tomo. Déjenme que tome. Déjenme tranquilo. Que nadie me brome. Gustavo Roger. Daño, perdiendo la esperanza de tenerte. Hoy te casaste y la noticia me hizo daño. Sé muy bien que arrepentida estás ahora. Sé bien lo que tú quieres, que te atrape entre mis brazos. No cometas la locura que no debes. Tengo otro amor y no quiero separarme. Yo soy feliz con la mujer que está a mi lado. Tengo amor, tengo caricias y no sufro desengaños. Hoy yo te pido que si algún día nos vemos, no tengas miedo que no voy a reprocharte. Yo soy feliz con la mujer que está a mi lado. Tengo amor, tengo caricias y no sufro desengaños. Hoy yo te pido que si algún día nos vemos, no tengas miedo que no voy a reprocharte. Yo soy feliz con la mujer que está a mi lado. Yo sé bien que tú me quieres, pero ahora estoy casado. Huguito Villalba, compañero de la amistad. Entre mis brazos de pronto se escapó. encuentre la gente en la tarde. Búsquela donde quiera que sea.